Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¡Vengan, vengan!, gritó un grupo de jóvenes a todos sus amigos. Era algo nunca antes visto. Los curiosos se acercaron a ver una computadora que se encontraba en la pared de un kiosco situado en los barrios bajos de Nueva Delhi. Comenzaron a abrir ventanas y a explorar Internet. Pronto grabaron música e hicieron presentaciones en PowerPoint sin instrucción alguna. Sumatra Mitra, un científico hindú, realizó en 1999 este experimento llamado un agujero en la pared. En él, desde su oficina, monitoreaba el comportamiento de la gente ante la computadora. Dado el éxito, decidió probar su experimento en un pueblo recóndito al sur de la India. Ahí, sus habitantes nunca habían visto una computadora ni hablaban inglés. Instaló el equipo de su agujero en la pared en la parada del camión y se fue. Pasó un mes y no sucedió nada. Al mes y medio llegó un niño de 12 años que tocó la pantalla y, para su sorpresa, algo se abrió y aparecieron imágenes. Después llegaron dos y luego tres y así poco a poco el agujero en la pared se convirtió en un gran atractivo. Al poco tiempo los jóvenes realizaban búsquedas específicas en su dialecto en Google. Después de 6 meses, Mitra se dio cuenta de que introducían palabras en inglés e investigaban para realizar sus tareas. A los 8 meses era tal la navegación de los usuarios que los niños empleaban hasta 200 vocablos en inglés, solos y sin ningún maestro. Así se desarrolló el concepto Escuelas Mitra, que consiste en tener salones vacíos con una sola computadora y con distintos letreros que señalan las materias: biología, literatura, física y demás. Los niños y los jóvenes usan la computadora para acceder al tema que les interesa a la hora que se les dé la gana, pues la escuela está abierta las 24 horas del día. Actualmente el proyecto Agujero en la Pared es famoso en el mundo entero por el gran éxito que ha tenido en educar jóvenes de muchos países con muy bajo costo, para después, además, ingresar en las mejores universidades tanto de Estados Unidos como de Europa. Así que el doctor Mitra concluye lo siguiente: un niño puede aprender solo, no importa dónde se encuentre. Un alumno no requiere de una computadora personal. Basta una por salón y por tema. Así, entre todos aprenden y exploran lo que les interesa. Y por último, no se requiere de la enseñanza del inglés ni de cómputo para el manejo de una computadora. Nosotros en México también tenemos un agujero. Y este agujero está relacionado con la educación, pero no es en la pared, sino en el CENTE, y se trata de dinero. Esto de acuerdo a los estudios de Mexicanos Primero, una iniciativa ciudadana independiente y plural que ha podido documentar. Si bien en nuestro país hay maestros honestos y entregados, que por cierto con muy raquíticos sueldos, sin embargo que cambian la vida de muchos estudiantes, también hay otro tipo de maestros que indignan y enojan. Ellos no dan clases, se les conoce como comisionados sindicales, y contrariamente a lo que se esperaría de los educadores, abandonan su grupo, su escuela, y se dedican a tareas sindicales. Por supuesto, no dejan la plaza laboral ni su salario de maestros. De hecho, su sueldo llega a alcanzar los 198 mil pesos al trimestre. Mexicanos Primero reporta que por lo menos hay 22.353 de estos comisionados sindicales. ¿Sabes lo que nos cuesta este ejército de falsos educadores a ti y a mí que pagamos impuestos? La cantidad asciende a por lo menos 1.700 millones de pesos anuales. Yo me pregunto, ¿y la educación? ¿Y los 5 millones de alumnos con rezago educativo grave o ligero que hay en el país? ¿Y la formación de los jóvenes que pueden sacar este país adelante? No, nada de eso parece importar. Vaya agujero el que tenemos. Pero tú puedes marcar la diferencia. Vota en www.finalabuso.org para que esto cambie. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.